hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas, estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Talento Malgastado es un programa musical, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Y en esta ocasión estamos reunidos con otro invitado de Granada, con el que tengo muchas ganas de hablar en esta conversación que vamos a tener durante 2 horas. Nos ha traído una playlist suculenta y hablaremos con él después del primer tema que ha escogido. Talento malgastado. Dano, Eliot Ofana. Siempre hay una historia que contar. No tienen todas un final feliz. En la mañana, el chaval despierta porque la luz entra por su ventana abierta y acierta vestirse con un polo, vaqueros y gorra. Perderá el autobús como no corra. Hay una zorra de la que está enamorado, pero él necesita a alguien al lado para que le socorran. Debajo de la ropa sucia aparta su riñonera. Su casa es pequeña y no hay señas de haber niñera, pero no es problema. ¿Qué coño es eso de desayunar? Se lanza escaleras abajo, esquivando a sus vecinos que van al trabajo y que le miran mal. Es el típico chico que cobra aunque no la líe, y si nota que sobra aún así sonríe. No tuvo un modelo de conducta a seguir y a veces se disgusta porque le asusta su porvenir. Está en bachillerato pero hace muchas pellas para no tenerlas, porque él sabe que si no te estrellas. Comprenderá que hay caminos con muros indivisibles, no duros sino invisibles. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué tal, sastre? Bueno, ¿qué, nos vamos o qué? ¿Nos vamos por Parque Aluche? ¿Nos vamos a los chichis mejor? Vale, yo paso, yo me quedo aquí que tengo que hacer unas vainas. Sí. Pues así, venga tú. No, que tengo que hacer unas vainas, luego nos vemos y eso, ¿va? Bueno, venga. Venga, loco. Venga, loco. Hasta luego. Venga, tío. Hasta luego. Por la tarde, el chaval se sienta y acierta observar la nada con mirada incierta. En el mismo banco, mismo parque, misma ciudad. Soy el mismo llanto, sin notar que vaya a cambiar. Son los mismos viejos, mismos chulos y mismas putas. Se ven desde lejos, siguen juntos la misma ruta. Hacia un paisaje gris de hielo sobre losas. Sin brillo no hay pájaros en el cielo y mariposas en bolsillo. ¿Quién cortó sus alas si no fue más que el viento? ¿Quién disparó sus balas si no fue más que el tiempo? Si el aire que ahora inhala se llevará tu aliento con tus mejores galas y tu nombre en cemento. El niño espera un aliciente, un guiño y fuera. Viene un cliente buscando algo de su riñonera. Hace el trabajo y su vaquelo con la vieja. Si es otro día más de un cuento sin moraleja. Thank you. ¿dónde está el amor? Aleja del relato, dices. No todos los cuentos acaban con final felices. La caza de perdices, todos se creen poetas. La historia se escribe en sangre y la vida en cicatrices. ¿Y dónde está el amor? Aleja del relato, dices. No todos los cuentos acaban con final felices. La caza de perdices, todos se creen poetas. La historia se escribe en sangre y la vida en cicatrices. Scientific, Elioto Fana, Dano, history in the making, para siempre, a cuatro Fana, veneno, ya lo sabes. Sigue buscando el tumor, aleja. Talento malgastado. Talento malgastado. Hola, está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM. El tema que acaba de sonar es Cuentos y Moraleja, un tema que ha cumplido 20 años del rapero madrileño Elioto Fana, y este tema nos lo ha traído el invitado de este capítulo de hoy. Javier, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues Javier es creador de un blog que ya tiene mucho tiempo, que se llama Reservoir Samples. También es responsable del mercado de segunda mano Flealejo, en el barrio del Realejo de Granada. Sí. Y bueno, hablaremos de esos dos proyectos que tienes, pero previamente vamos a hablar un poco de por qué has escogido este temazo de Elioto Fana con Dano, y un poco el motivo por el que has venido. Cuéntame un poco este Cuentos y Moraleja. Este tema pertenece a eso, al trabajo de Jóvenes Bajo Presión de 2006. Creo que era el primer trabajo en solista de Elio. Sí. Bastante bueno, pieza fundamental para el rap underground español. Todo producido por Dano. Este tema también está producido por Dano. Pequeño storytelling, imagino que de sus vidas. Sí, un storytelling increíble, ¿no? Que sí. Eso, pues, el título lo dice, Un cuento sin moraleja. Efectivamente. Y lo he elegido, entre otras cosas, porque se cumplen 20 años. El sello Apparel lo ha editado hace poco en vinilo. Está también editando otras referencias como las de Joka, las de Dano, otros discos de Elio, y me parece maravilloso que se le esté dando una oportunidad a poder editar esos trabajos de los 2000 que, bueno, podías conseguir en CD o solamente por internet en archivos de MP3, y darle esa vida y esa oportunidad a los melómanos, a los coleccionistas de vinilo. Puedes tener estos trabajos que nos han marcado. Sí, no, a mí Cuentos y Morales, o sea, perdón, Jóvenes Bajo Presión, que es el EP, el primer disco efectivamente dentro de la industria musical, porque él ya había hecho demos, maquetas, sí. Estaba en el underground puro, pero es su primer álbum oficial y su carrera se ha proyectado hasta el día de hoy, que Elioto Fana ya es un nombre que en el rap español tiene solidez. Efectivamente, además que también se ha desarrollado en otro aspecto, sí, es actor. Exactamente, o sea, se ha hecho muchísimo, ha evolucionado muchísimo como artista en general, ¿no? Sí. Pero este disco a mí es realmente el que más me gusta de él, ¿no? Que es el más puro, el más primitivo, digamos, inocente, pero el más esencial de él, ¿no? Como el que cuenta muy bien de dónde viene. Efectivamente, también hay que mencionar el trabajo con Acuato Fana. Exactamente, que es el grupo de donde viene él y Dano, ¿no? Efectivamente, que también marcó bastante la escena y... Sí, no, o sea, Acuato Fana pues forma parte de lo que hablábamos un poco antes of the record, ¿no? De toda esa escena underground que había en Madrid a principios de los 2000, que abrió muchísimas puertas, ¿no? De raperos desde la independencia, haciendo un sonido que estaba rompiendo con los cánones establecidos del rap español hasta entonces. Bueno, y hablando de Elio ya, y enlazando con lo que tú has hecho y por lo que yo te conozco, hemos mencionado al principio que tú tenías un blog, creaste un blog hace ya más de una década, que se llamaba Reservoir Samples. En 2009 creé un blog, recopilaba la música que utilizaban los beatmakers para crear sus instrumentales. Y bueno, la principal función fue para aprender yo un poco de música. Sí, puro autodidacta. Totalmente, porque a base de escuchar música, de empezar a descubrir nueva y demás, empecé a desarrollarme pues lo que un poco pues, mi afición de ahora, que la música, bueno, y sobre todo la utilizo para como coleccionismo, el digging. Sí, efectivamente. Y bueno, para la gente que no igual está familiarizada con el término, me gustaría que explicaras, aunque tú y yo lo sabemos bien, no lo que es, pero ¿qué es un sample? Sample, ¿qué es un sample o qué es samplear? ¿Qué es eso? Samplear es una técnica de producción en la que se utiliza, se coge una muestra de un tema, ya sea música negra, música clásica, cualquier clase de tema, y se crea una producción en base a él. Se recorta un cachito de la canción, ¿no? Y eso se usa como hilo musical y se le pone unas baterías, ¿no? Es eso. Efectivamente. Vale. Y digamos que Reservoir Samples era un blog que identificaba samples de temas conocidos del rap, ¿no? O sea, como que poníais la base, el tema original utilizado. Exacto. Mostrábamos tanto la portada, la información básica y sobre todo donde se había utilizado, el minuto, el segundo exacto donde se había utilizado la muestra. Ole, ahí, pues hablando de Cuentos sin Moraleja, de Elio Tofana, me descubriste tú cuando estábamos preparando el programa el sample original, que yo nunca no lo había conocido y tampoco me he puesto a investigar siempre obsesivamente de qué tema pertenece el sample. Lo he ido descubriendo más como de casualidad, ¿no? Sí, la magia un poco de este mundillo, de poco a poco en tu día a día descubres las muestras, las canciones y siempre te esfuerzas un poco en intentar descubrir de dónde la han sacado. Sí, pero ese momento mágico en el que tú de repente estás oyendo el tema original sampleado que todavía no lo conoces y descubres la parte concreta, no dices, ay, esto me suena de esta base de rap. Ese momento es único. Mágico. Es único. Vamos a escuchar entonces el tema como tú así descubriste el sample de Cuentos sin Moraleja de Elio Tofana y a la vuelta volvemos a hablar. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y este tema que sonaba era Nighttime Coming, un tema de la banda sonora original de la película El viaje de Chihiro, un clásico de los estudios Ghibli. Y bueno, esto estaba enlazado con el tema que ha sonado anteriormente, que era Cuento sin moraleja de Leo Tofana. De Leo Tofana, producido por Dano. Uh-huh. Y cuéntame un poco cómo descubriste este sample. Tal cual, viendo El viaje de Chihiro. Y de repente, en mitad de la acción, creo que era en una playa, surge, ponen este tema y fue en plan, no, esto me suena, esto, ¿cómo puede ser? Para. Y a base de escucha, reescucha, empiezas a tirar un poco del hilo, preguntas un poco, das con el sample original. Que aparece justo en los primeros segundos del tema, ¿no? Aquí lo estamos escuchando. Son apenas unos segundos, ¿eh? Y tu cerebro de repente relaciona como total. La memoria olfativa, lo mismo, la memoria sonora. Esto, claro, y te claro. Trae de vuelta ese disco que has escuchado, que aparte no lo ha escuchado mucha gente. Efectivamente. Increíble, ¿eh? Increíble. Pues te doy las gracias por ese descubrimiento de este sample, porque este no lo tenía localizado. Sí que recuerdo haber aprendido con tu blog de Reservoir Samples, porque tampoco me había puesto a investigarlo, el sample de Chiri Vegas, Jungla, yo creo, un tema que samplea Marvin Gaye. No, creo que era Isaac Hayes, puede ser. ¿No? Isaac Hayes, no, creo... pero ahí pusisteis vosotros uno de un sample de... De Chiri tenemos, de... Tenemos varios, es sí. Verdad que también samplea... Hay uno que samplea Marvin Gaye, sí. y ahí es como aficionado a Marvin Gaye. Ahí llega Marvin Gaye a partir del sample de Chiri Vegas, yo eso lo puedo decir. Antes no me había viciado. Es muy gratificante, mucha gente me lo ha agradecido a lo largo del tiempo, que gracias al blog han podido descubrir y desarrollarse más y han profundizado más en crear beats gracias a nuestro trabajo. Sí, sí, o sea, básicamente yo he aprendido de la música negra a través de los sampleos del rap. Entonces, cuando os conocí a vosotros, os empecé a leer a vosotros, era como... Yo ya sabía que había páginas, estaba Who Sample, sí. Y ha habido blogs, ¿no? Americanos seguramente en los que os habéis mirado vosotros. Pero como estaba en español y éramos cibercolegas por lo menos en el momento, pues era como, bueno, lo tenía a mano y me recuerdo haber aprendido mucho de muchos samples, de decir, ah, mira, y de ponerme a escuchar a ese artista de soul de los 70 ya focalizado en él, ¿no? A raíz de un tema que vosotros habíais descubierto. Y hablemos un poco entonces de esa época de los 2010, una cosa que se ha llamado la blogera. Y que vosotros seáis bloggers, ¿cómo recuerdas a nivel estatal, por lo menos aquí, lo que había de blogs y cómo recuerdas aquellos años? Era muy bonito porque realmente veníamos mucho de los foros y el poder, poco a poco, nos fuimos animando mucha gente a empezar a crear blogs, un poquito antes de Twitter. Y poder tanto expresarnos como dar nuestras opiniones, como, no sé, crecer como personas, como melómanos en algunos casos. Sí, yo lo recuerdo así también, porque has mencionado efectivamente la pre-bloguera, que era en la época de los foros, que también era un canal de intercambio increíble, ¿no? Sí, foros como Hijo J, como sí. HH Groups. Sí, y yo previos los conozco, Hijo Hispano, HHZ Pain, que son un poco anteriores. Esa época yo la viví y ahí conocí, pues eso, intercambiabas con frikis de tu movida pues un montón de conocimiento, ¿no? Te iban recomendando, iba descubriendo cositas. Había muchos links de descarga también, que era la época en lo que había, ¿no? En los programas estos de P2P, de Emule, todo eso. Bueno, el Emule. Claro, el Soulseek. Mega Uloas también, golpeó fuerte. Claro, es que ya en el momento de la llegada de los links de descarga directa, eso rompió muchas barreras, porque yo Emule y todas esas cosas, como tenía mala conexión, no las usaba tanto. Sí. Pero un link de descarga directa que te pasa el que lo acaba de subir, que le conoces del foro, calidad segura. Cuando se abría la ventanita del zip, era como cuando encuentras el sample, ¿no? Efectivamente, y yo recuerdo esa época muy bonita. Fue la época en la que yo creo que más crecí y más empecé a descubrir todo. Claro, yo en esa época era muy joven, tendría 18 años, y para mí todo eso era una especie de magia, no lo entendía. Y aproveché, tuve la suerte de aprovechar el momento. Y de desarrollarme, no solamente quedarme en un estilo, no solamente en el rap. a base de escuchar más rap, más, empecé a descubrir más música negra y ya de ahí poco a poco sí que es verdad que he ido surgiendo a más estilos. Expandiste tu conocimiento básicamente, sí. En general. ¿Qué nombres recuerdas de blogs, aparte de Reservoir Samples, qué nombres recuerdas de blogs que circularan por esa época también? Pues mira, White Negrata, sí. Quality Control. Sí, White Negrata desapareció, pero Quality Control es responsable de OJ, que todavía sigue ahora en las redes sociales, ¿no? Más que nada, y en Instagram y demás, pero él sigue difundiendo. Él sigue, además que muy bueno, muy recomendable lo que está haciendo. Un experto de música negra, efectivamente. También recuerdo mucho Terapia Hip Hop, que era administrador de otro foro. Sí, de HH Group, yo creo puede que estuviera relacionado, sí. No recuerdo bien. Y sobre todo también el comienzo de Crypta. Sí. Claro, tú y yo nos conocemos precisamente por eso, ¿no? Porque yo anteriormente o actualmente, pero en ese momento estábamos creando Cryptamag, que era una web de hip hop, sí. Y vosotros, yo os recuerdo a ti y a Dirre Galiz, un saludo, Bubi K, también shout out, sí. Fuisteis de la gente que nos apoyasteis y fue también una relación orgánica, natural, ¿no? De compartir. Nosotros visitábamos vuestro blog y vosotros veníais a leer nuestras cosas, nos dejabais el comentario, se podía dejar el comentario en aquella época. Sí. Estaba bastante bien. Sí. Crypta, por ejemplo, fue muy importante, ya que fue de los primeros blogs o páginas web que mostraban un salto de calidad a la hora de escribir artículos, de todo un poco. Sí, pues te agradezco la parte que me toca. Hicimos un equipo que era, la verdad es que lo recuerdo con nostalgia, la verdad. Sí. Porque la web sigue ahora, ¿no? Pero yo tengo otra edad y hay menos gente, cada uno estamos en nuestras vidas, no tiene el tráfico ni la periodicidad que tenía antiguamente, ¿no? Claro, yo después de 6 años de Reservoir, de más de 1.300 artículos que escribimos... Sí, ¿eh? De 1.300. Más de 1.300, tío. Tío. Sí, porque era entre mucha música, mucho rap español, sí. Bastante rap americano, también algo de rap francés, rap latino... Sí. Pues ahí sigue activo Reservoir Samples. Sigue activo, sigue. Eso es lo importante, ¿no? Que quede como fuente de información al final. Como data, y además es muy bonito porque ya te digo, porque de vez en cuando hay algún mensaje que me llega al Instagram que prácticamente es que es gente que me sigue desde hace mucho, que me felicita y, coño, te llena. Pues ahí queda, que la gente lo siga visitando porque realmente es una mina de conocimiento. 1.300 artículos son una barbaridad, la verdad, porque no, en Crypta no hemos hecho eso, la verdad. Tenían otra longitud y tenían otro contenido, pero desde luego no tiene 1.300 posts, así que felicidades por tu trabajo. Gracias, tío. Pues vamos a seguir escuchando un poco de la playlist que has traído, que se basa básicamente en esto que hemos hablado, ¿no? Tema original y sample. Y a la vuelta de los temas hablamos. Talento malgastado. Talento malgastado. Where I'm from, it be like run your coat black. Jupiter keeps a fat beat by the pack. Where I'm from, nappy hair is like we be reading Marx. Where I'm from, the kids be rocking clocks. Where I'm from, you turn around your cap, you talk over a beat, and dig some sounds booming out of Jeep. Where I'm from, cocoons hide the youth, twin units 100 proof. You want some beef, they will cut you some. Where I'm from, the beats is infinite. Where I'm from, voodoo, Ashu, Benin, gangsta lean. Where I'm from, I'm interplanetary, my insect movements vary. It's kinky if it's hair. G, where I'm from, the fire hoses blow. It's purple when it's snow, I do a hit and go. Split, it's hip, what's hip, when hip is just the norm. Cause planets pledge allegiance to the funk in all its forms. The kinks, the dance, the prints on all the shirts. My grandmother told my mother it's Africa at work. On vibes, we freak, them universal beats. You

Sí. Va muy rollo, primer disco también desde la soul. Sí, son esa época de rappers un poco hippies, ¿no? Sí. Como el jazz hop que has dicho, ¿no? A Tribe Called Quest. El primer disco de Guru en solitario. Te gusta esa vibra, ¿no? Toda esa onda es lo que yo voy buscando en el rap ahora de los 90. Sí, sí, te confirmo, a mí también me atrae. Es imposible que no te guste, ¿no? Te trae mucha calma. Sí. Y bueno, este tema estaba producido por Butterfly, que era MC y productor del grupo. Uh-huh. Y utiliza principalmente, en la batería que utiliza es el funky drummer de Jake Brown, que es el tema sobre el que estamos aquí hablando ahora. Eso es, pues, o sea, el sample usado es Funky Drummer de James Brown para el tema de Gold Planets. La batería usada, el Funky Drama. Es verdad que a lo largo del tema de Gold Planet utilizan el Ain't Nothing Wrong de KC and the Sunshine Band, el bucle, el track principal en bucle, pero la batería, lo que yo creo que le da más vidilla al tema, el funky drama. Claro, eso es curioso, ¿no? Porque la gente que no conozca el mundo del sampling puede pensar que es como cortar un cacho, robar ese tema y luego ya loopearlo y ya tienes una base. Y bueno, digamos que eso se puede hacer, pero es como una... Eso es muy básico. Eso es muy básico, ¿no? Eso es muy de primero. Claro. No. La magia también yo creo que está en lo que surgió a finales del 80, principios de los 90, de juntar 10 samples en un tema y crear, armar un puzzle. Sí, con varios temas muestreados. Sí, sí, además totalmente distintos. Hay gente, por ejemplo, DJ Shadow, que en el mismo tema mezclaba Metallica con jazz, con cosas africanas, y sabía, y sonaba. Sí, sí, increíble. Genial. Sí, sí. Sí. Sado, has puesto ahí un ejemplo muy bueno, ¿no? Del digging con la portada del introducing que salen ahí mirando en cubetas, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Te gusta el introducing de Sado? Uno de mis discos favoritos, sí. Que además hace un par de años sacaron una nueva edición de ese disco. Sí. Increíble. Y entonces, al hilo de eso un poco, vamos a bucear un poco en tu historia y tu relación con la música, del blog de Reservoir Samples y el descubrimiento del mundo del sampling. De sampling. Pasaste un poco ya al coleccionismo de vinilos, ¿no? Al mirar cubetas, al buscar ya esas músicas negras en plástico. Todo, la raíz fue Isaac Hayes. Él fue un artista que me voló la cabeza cuando lo descubrí por 2006-2007 y cuando falleció en agosto de 2008. Sí. Sabía que tenía que tener uno de sus discos y para mí uno de los más importantes que tiene es el Black Mouse. Vale. Entonces fui, lo busqué por eBay, sí. pillé el más barato. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo simplemente quería tener un pequeño tributo, un pequeño altar a mi artista favorito. Y ya ves tú que me lo compré de segunda mano, le faltaba el doble LP, le falta un Luguardo, sí. Le falta uno de los discos y... En fin, es que... Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. A raíz de eso también me animé a hacer Reservoir. Y ya, conforme empecé a descubrir más música, sí que me animé a comprar más discos. Ese primer disco lo compraste en eBay, pero ya el proceso del digging desde 00, que es ir a la tienda, cuéntame un poco qué tiendas visitabas y cómo vives ese momento. Siendo de Granada, la primera tienda fue Marcapasos, sin duda, en calle Duquesa, sí. Que se cambiaron de acera, pero yo fui a... Sí, sigan en Duquesa. Sí, y lo dicho, ahí con Pepe de fondo, rebuscando entre sobre todo los discos de segunda mano, que era lo que más me podía permitir. Sí. Y recuerdo que el primer disco que le compré fue el de Black Poet 2, de Bobby Womack. Uh-huh. Y también le compré el Superfly de Curtis Mayfield, cosas muy basiquitas. Sí, pero muy clásicas. Muy clásico, atemporales. Sí. Sí. Y a raíz de eso ya va a mercados, va a ferias de discos, que aquí en Granada se realizan varias, sí, en hoteles, sí. Y poco a poco vas completando, va a un mercado, te encuentras una portada muy graciosa, y dices, pues, bueno, voy a aprovechar, voy a ver qué hay aquí. Y poco a poco va descubriendo, hay sorpresas. ¿Y cómo vives ese placer de la incertidumbre cuando estás rebuscando la cubeta? ¿Qué te abstraes realmente, no? Sí, yo por lo menos sí que es verdad que entro como en superfoco. Trance, ¿no? Sí, y empiezo a... No sé, esa sensación de que se te mancha la mano, de ese olor a humedad, a polvo, es muy, muy gratificante. Para mí es muy gratificante. Ole, ahí es un proceso entero, ¿no? Con efectivamente. Con esencias. Con el tiempo, es verdad que he ido también buscando otro tipo de pues, por ejemplo, aprovecho a la hora de buscar ropa de segunda mano, sí, o otro tipo de artilugio, de objetos, como homenaje, como, en fin, lo que me pueda llamar la atención. Sí. Hay que sumergirse en las tiendas de segunda mano. Ole, ahí. Y entonces enlacemos un poco para hablar también, ya que de ahí pasaste a el mercado, a crear un mercado también de segunda mano en tu barrio, con en Alejo. Efectivamente, con el tiempo aprovechamos, gracias a mi pareja y a mí, beso a Lucía. Ole. Aprovechamos de que no había aquí en Granada, había muchas tiendas, pero no había ningún mercado de segunda mano. Mm. Siempre te tenías que desplazar a la Zubia, al Muñeca, a Nerja. Y aprovechamos un poco, ya que en el Realejo, por desgracia, aunque fue un barrio con mucha actividad, creíamos que no tenía la suficiente ahora. Sí, parece como que le ha afectado un poco la gentrificación y toda esta movida de urbanísticos. Sí. Efectivamente. Mm. Entonces, una buena forma de ello, creemos que incentivar que los vecinos puedan venir, también tiendas de segunda mano, en fin, sí, quien quiera. Precios asequibles, sí, comunidad vecinal, todo el rollo, ¿no? Efectivamente, que puedan venir, que puedan, bueno, pues pasar una bonita mañana. Y bueno, para venderos un poco, ¿cuándo se celebra el mercado Realejo? ¿Días, horas? Mira, el Realejo se realiza en el Campo del Príncipe, en el barrio de Realejo, el primer domingo de cada mes, entre las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ole, ahí pues ahí queda, para que toda la gente lo visite. Pues nada, vamos a seguir poniendo un poquito más de la playlist que has traído y perfecto, hablaremos de los temas a continuación. Sobre este tema de Funky Drummer de James Brown, ¿qué me puedes contar así detalles? Ya hemos dicho que Diego All Planets era un grupo de jazz hop y tal, pero centrémonos un poco en la figura del James Brown. Pues mira, el Funky Drummer es un tema que salió publicado en el sello King en un 7 pulgadas, uh-huh, en los años 70, aunque ahí no tuvo gran repercusión. Uh-huh. Tuvo más repercusión en los 80 gracias al hip hop, uh-huh, y sobre todo al recopilatorio del 86 In the Jungle Groove, que salió por el sello Polydor. Uh-huh. Ambas versiones, porque la versión del recopilatorio difiere un poco, pero son prácticamente iguales. El tema principalmente está producido por Jay Brown. Él toca el órgano Hammond, que suena de fondo, y viene acompañado por músicos clásicos de la banda Jay Brown, como son Maceo Parker o Fred Whaley. Músicos que, por cierto, estuvieron aquí en Granada hace años. Sí, tú has visto a Maceo Parker, me parece, ¿no? Vi a Fred Whaley aquí, vale, en La Buga. Vale. Tuve la oportunidad increíble, lo que el talento hace, como ver en directo uno de los padres del funk. Sí. Maceo, no tuve suerte, por desgracia. Y James Brown tampoco lo has visto, ¿no? No, ya ahí me pilló... Sí, ya le había fallecido. Efectivamente, me pilló, sí, muy jovencito. Jay Brown tenía como la idea en mente, un poco los fraseos, como tenían que tocar. Es verdad que en la batería sí que estaba un poco más, ¿cómo decirlo? Más predispuesta, más programada. Ah, más sí, programada, sí. Y ya te digo, esto salió de una improvisación de estos músicos en el estudio. Mm. Y sobre todo quería traer estos samples, en concreto el Funky Drama, porque nunca le di una importancia en el blog. Y quiero redimirme un poco aquí. Sí, quieres como volver a reivindicar la figura de James Brown, ¿no? Sí, sí, porque este tema es un... Esta batería en concreto es un elemento esencial en el beatmaking. Uh-huh. Esta batería, estoy convencido que casi cualquiera que produce la tiene en su disco duro. Sí. Bien chopeada, bien preparada para poder trabajar con ella. Y ya te digo, la han usado no solamente en el rap, sino en otros géneros, en el rock, en el pop, Apex Twin, Sidney O'Connor, Britney Spears. Ah, vale, vale, o sea que es una batería súper recurrida. Súper recurrida. Sale incluso en la intro de la Super Nena. Súper vitaminada, un poco subida de tono, un poco de pitch. Pero es la batería del Funky Drummer de James Brown. Efectivamente. Increíble, no lo sabía. Base fundamental, fundamental para los beatmakers. Y sobre todo también porque nunca se le ha dado. En los últimos tiempos sí se le ha dado más crédito al Funky Drummer, a Clay Stanfield. Sí. Era un batería que acompañaba a James Brown, que ha grabado muchísimos discos de James Brown, como Cold Sweat, como el Say It Loud. Y bueno, este hombre solamente recibió $20 por esa sesión de estudio y $0 por regalía. Pues... Era muy típico en la época este tipo de contratos, pero no sé, es un poco demasiado injusto. Sí, no, pero bueno, es un buen reflejo y una buena anécdota de lo que es la miseria de la industria musical por dentro, ¿no? Para los verdaderos talentos que han sido explotados por gente que al final son pues empresarios. Exacto. Clyde Stubblefield murió en 2017. Y bueno, pues nunca se le ha dado ese reconocimiento y yo tampoco se la di en el blog mientras estaba en activo y es un buen momento. Pues ahí queda reconocido el Funky Drummer de James Brown, toda su banda, todo. Todo. Vale, pues si quieres seguimos hablando un poquillo ahora de otros temas y otros samples. Perfecto. A la vuelta de la música que hemos escogido. Me creo San Fisher, sin promo ni teaser. Mi nombre en el teaser, en el barrio es Splinter Cell. Yeah, llegando tarde a casa veo a Stringer Bell. A madre llegando a fin de mes, digo los findes con tulas de silver. Postura no sirve, ni nieve no es de Jingle Bell. En mi grupo todos son cabras, los tuyos gritan wow, ya, pues sin tener palabra. Tiran guiadas pero no respaldan. respaldan. Sacan dos temas y se estancan. Me suda la polla el donde estéis. Y si os dais por aludido no me contestéis. Si no me veis ando en el barrio con otro North Face, que me pega con el rojo de la Jordan 6. Ja. Siento presión como en una cesión. Solo buscaba el refugio dentro de tu pensión. Resultó ser un motel de esos muy muy malos. Y el pequeño MG, estáis todos cagados. Ja. Todo gira en torno a un código postal. Deja la zona del cero, ya sabes a qué apostar. Bloques de fachada grisácea, rulando en raca entre guetaria y barra. Todo por el cash, pasaba cerca de esa lady. Mi cora en estampida como bash, loco por el hash. Quedé en secreto con la baby y todas sin vestido por el flash. Solo escupo facts, calidad. Voy con mil pequeños hasta el final. Tú ya sabes que ninguno más. Hablas de la cima con empeño, pero tú no vas. Me gusta su flow rulando leños, pero el culo más. Y yo, my poetry's deep, nunca me hundo porque nací en lo profundo. Donde el chico listo lleva un punto sin bajar al punto. Dice que le supo mal y mírales hablar de puro rap sonando Bruno Mars. Te cuento lo que pasa aquí, esto no es un panfleto. Cuando cae la noche, yonkis suben para el metro. Me piden euros, pero sé por cómo me miran que no quieren chito pa' comer y que todo es mentira. Creo mi vieja no en la cruz de Jesús. Sacaba chito de niño vendiendo Ebisus. Ja. Sé que me entiendes, por eso esa carcajada que te saco. La valoro más que un kilo de Paco. Más que Johnny es el jaco, foca a los hombres de Paco. Tapé la vista y el olfato pa' no entrar al trapo. Soy ladrón entre mil gatos. Chavales, no estéis en el odio por llevar un track suit Lacoste. Pero respeto, aprendí a no prejuzgar. El día que el mister, siendo yo un enano, puso a debutar. Pego un respiro y como nuevo. Tengo más parras que fútbol el cotorruelo. Tengo el enlace al otro lado del charco. La industria manejando el mármol. Defiendo el barrio. En el tablero Bad Boys. Underground siempre eterno, like la banda Dal Boys. World. Talento malgastado, talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado, el 88.5 de la FM de la ciudad de Granada en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y estamos acompañados en este capítulo de Javi, el creador de Reservoir Samples, un blog que funciona desde el año 2009 y contiene una mina de conocimiento sobre la música negra y el rap, y también es creador del mercado de segunda mano Flealejo, al que os animamos que visitéis en el barrio El Realejo. Ha sonado un tema de la playlist que él ha confeccionado, ha sonado un temón del rap español de estos últimos años, del dúo Il Pequeño y Ergo Pro, un tema perteneciente a su álbum Avenida Rafaela Ibarra, y el track se llama Splinter Cell. Háblame un poco de cómo has conocido, qué te parece Ergo Pro y Il Pequeño, cómo lo hacen. Son increíbles. Son increíbles, ¿eh? Son como de la nueva generación, son los más potentes ahora mismo. Posiblemente, y están, sí. Vamos, se está certificando. Sí, sí, un montón de talento, muy buenas barras. Se compenetran muy bien. Sí. Sí, sí, son uno solo. Pues, y ese Splinter Cell está producido por Drisket. Yeah. Efectivamente, utilizan este tema de Bob James. Se puede escuchar en este tema de Bob James, utilizan un sonido del minuto 3:10, lo van loopeando a lo largo del tiempo, pero hay un momento en concreto que utilizan el inicio del Nautilus, que es una pieza clave del rap también. Eso es, estamos oyendo Nautilus de Bob James. Ha sido un track súper, súper, súper sampleado en la historia del hip hop, vaya. Otro de los clásicos utilizados por los beatmakers, el Nautilus de Bob James, de su disco One del 74, del sello CTI. y lo han utilizado sin fin de otros raperos como Eric B, Anrakin, A Tribe Called Quest. Aquí en España, por ejemplo, Payo Malo o D-Sweat y N-Wise. El Señor Rojo, yo creo que quizá también. También, un montón de gente. Sí, sí, sí, sí. Háblame un poco de Bob James y un poquillo de bio que tú conozcas o de anécdotas que conozcas de este Nautilus. Bueno, Bob James es un pianista, un teclista de jazz, smooth jazz, jazz fusión, va variando así un poco, lleva 62 años en activo, sigue en activo el hombre, y ha trabajado con un sinfín de otros músicos como Deodato, Quincy Jones, Idris Muhammad. Si te metes en su página de Discogs, tiene acreditado más de 1.400 trabajos. Increíble. Una producción prolífica. Sí. No sabía ni siquiera que estuviera todavía en activo, la verdad. Lo he tenido que mirar, no estaba seguro, pero sí. Si queréis profundizar en toda esta vertiente del jazz o si os interesa samplear, sin duda alguna el trabajo de Bob James, sus primeros 7-8 trabajos, son para investigar, ¿no? Una mina de oro. Ole, ahí. Muy bien. Y bueno, ese Avenida Rafael Ibarra de Ergo Pro y el Pequeño salió, yo creo que hacia 2021, vale. Es uno de los discos del año. Yo lo recuerdo porque fue de los trabajos que a mí me impactaron de ese año. Yo lo descubrí un poco más tarde, descubrí a esta pareja. Sabía que estaban haciendo cosas, pero no. Sí que en esa época yo estaba más desconectado del rap. Y ha sido muy grato volver a escuchar ese tipo de sonido, ese tipo de historia, cómo fluían, cómo, en fin, merece la pena. Dentro de poco vienen aquí a Granada a un concierto. Has escogido este tema también un poco porque a colación del concierto que es, ¿qué día es? El 29 de noviembre, la Sala Tren, y bueno, es una buena forma para ir calentando. Sí, exactamente. Animamos a la peña que vaya a ver a El GoPro y El Pequeño en su nueva gira por Granada, en la Sala Tren, sí. El 29 de noviembre, ahí nos veremos, yo creo. Sí. Ole ahí. Pues, y hablábamos antes off the record un poco de... Hemos hablado de bueno, tu recorrido por las tiendas de discos, el rollo del digging, de comprar en físico. Sí. Y hablábamos un poco de cómo ha cambiado... Bueno, ¿cómo ha cambiado este mundo, ¿no?, del consumo de la música en los últimos años? Y tú me preguntabas por mi colección, que la mía es de CDs y sí. Se paró hace mucho tiempo ya. ¿Y cómo has vivido tú esa transición? Porque sigues haciendo digging. Sigo haciendo digging. En un mundo que va justo en el sentido contrario, ¿no? Que sí. Es el de las plataformas de streaming, la música digital, vamos, no la posesión del objeto. En un mundo de ruido que se está convirtiendo esto de la industria musical con tanto Spotify, YouTube, Premium, demás. Seguir un poco en el formato físico es necesario. Sí. Para mí es necesario. ¿Sigues comprando en tiendas de Granada, por ejemplo? Sigo buscando en muchas tiendas de Granada, por ejemplo, por supuesto recomiendo Marcapaso, Subterránea, que aunque sea una tienda de cómics, trae muy buena variedad, el bar, el Loop Bar, sí. Suele estar llena sus paredes de vinilo, merece mucho la pena para descubrir nuevos... Más punk, más sí, rock, sí. Pero está muy, muy bien. ¿Discos Alhambra también has visitado? Discos Alhambra, Gran Vía Records, uh-huh. Bora Bora. Vale, pues ahí tenéis ahí un recorrido para gente que se quiera aficionar y mantener un poco el romanticismo de la edición física. Tú, aparte, tienes una viniloteca que concentras en un local tuyo, ¿no? Que es como tu templo, lo tienes ahí guardado. Efectivamente, yo tengo mi colección personal, uh-huh. En mi casa, que eso siempre va conmigo, que sí. Después de 3 o 4 mudanzas seguidas he ido desprendiéndome de discos y, claro, he alquilado un local donde... Aparte de tener esos discos que me estoy desprendiendo, también aprovecho, busco otros nuevos discos que para también revender y también quedarme algunas joyitas, que eso también me gusta mucho. Ole, y mi pregunta es porque hay mucha gente que simplemente compra para poseer, y pues quizá haberlos escuchado muchas veces simplemente por el objeto, pero tú trabajas con ellos también, ¿no? Tú ahora mismo sí, me dedico... Buscas muestras... cuéntame un poco, o sea, ¿qué haces con los discos? ¿Si produces o simplemente eres oyente? Hubo una época que sí producía, pero poco a poco, por la falta de tiempo, estás trabajando, en fin, la vida urbanita de hoy en día, pues lo he ido abandonando para más bien ser un coleccionista, me he centrado en eso y ahora mismo, al deshacerme también de parte de mi colección, he ido afinando un poco hacia donde quiero ir, pues más hacia la música negra, rock andaluz. No sé, tengo muchas inquietudes, puedo tirar por bastantes géneros. Sí, y... pero tienes como tus géneros fetiche, digamos. Efectivamente. Que tienes muy claros y donde profundizas. Efectivamente. Soy enamorado de rock andaluz a día de hoy. Sigo profundizando mucho en este tipo de smooth jazz, de Bob James, de Grover Washington, sí, de Idris Muhammad, que me encanta. El Power of Soul es un discazo. Sí, cuando hablamos de eso lo leí, ¿no?, un poco, que recomendabas el Power of Soul de Idris Muhammad. Y también me dijiste como que te habías profundizado un poco en el indie, el punk. Estoy profundizando más en el punk. Uno de los motivos que también me gustó mucho por venir a este programa es porque hiciste recientemente entrevista a ¿cómo era? Paralaje. Error de paralaje, error, ¿verdad? De paralaje. Poder adolescente. Hay un montón de punk aquí en Granada, y también mucho punk andaluz que merece la pena empezar a descubrir, empezar, sí, a profundizar. Totalmente, yo lo he conocido a través del programa y he visto que hay otra mina de oro ahí. Sí, la URSS, por ejemplo, me chifla, es una cosa que me vuelve loco. ¿Conoces un poco la escenita entonces también de punk rock, de post-punk de aquí que hay, ¿no? Estoy en ello. Es verdad que sí que conozco más grupo de... más americanos, más británicos, pero poco a poco me estoy abriendo a lo que hay aquí. Hola, y recomendamos la escena local de aquí, que es underground y muy pura de punk, y por aquí han pasado varios invitados de bandas. Bueno, pues vamos a dejar sonar un poco este Nautilus de Bob James y pondremos más música ahora de la que has traído para la playlist y seguiremos hablando de esos samples. What kind of luck is this? Mad living dealers, the illest, my nigga. Only haters holler, they can't feel us. Niggas wanna get looser than we. But just gonna be a loser to me and Dilla. Killer, talking about how you pill Casper, nigga, you're softer than the pillar. Back slapping your neck while you're covered in wreck. Cause you're bluffing and you ain't said nothing, it's fact. Nigga always lying. Anyway, I'm straight high off the trees. Your girl don't wanna lie, she just wanna get on her knees. Turn it up. Y'all niggas must be out of your head if your system ain't up to the red. Instant leeway, instant replay, instant relay, instant MC producer and DJ. I do this shit without a cell beeper, a three-way. You coming off like a GA. Anyway, peace to AG, peace to Pete Rock, Diamond D, peace to Sagey. Oh shit, look over there. Got niggas wildlife, cannibals, cannibals. What else? Male bashers, womanizers, nymphos, niggas in disguises. Hey, what's up? What else? Fine women that like pretty women, some ass women, some titty women. Mostly shitty women. Y'all niggas must be out of your head if your system ain't up to the red. We'll malgastado. Escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM. Recuerda que Talento Malgastado es un programa musical en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En este episodio estamos acompañados de Javi, creador del blog Reservoir Samples, especializado en encontrar samples de la música negra. Y también es creador del mercado de segunda mano Flealejo, domingos por la mañana, el primer domingo de cada mes. Y este tema que suena es un tema de la cantante Chris Williamson. Sí, Chris Williamson, el tema es Shine on Strange Arrow, de su cuarto álbum, pero es homónimo, es Chris Williamson del 71. Esta artista principalmente de folk rock. Ajá. Y es conocida por su activismo político, por la lucha feminista del colectivo LGTBI. No sabía nada de eso, ¿sabes? No, partícipe del movimiento Women's Music, movimiento que promovía la música por las mujeres, para las mujeres y sobre las mujeres. Ole, ahí, pues mira, toda esa info no me la sabía y no sabía tampoco ni siquiera que venía el folk rock. No conocía este tema más que por el sample, por la base que se construyó con ese sample, que es The Red de J-Lib, que es el track que hemos hecho sonar previamente. Sí. Bueno, pues con toda esa info que me has dado de Chris Williamson, hablemos un poco también del tema original de J Dilla y Madlib. J-Lib, un grupo que crearon ellos y sacaron un disco. Sí. Que es el tema que ha sonado antes. ¿Cómo que te parece ese dúo? Este tema, el de Red, sí, salió publicado el 16 de junio de 2003 junto, esta fue el cara B, la cara A, perdón, la cara B estaba de Official y fue el primer single de este disco, el Champion Zone de J-Lib, J Dilla, sí, y Madlib, ambos, sí, productores, ambos, sí, raperos, sí, y salió por el sello Stone Throw 2003. Ole, eso es toda una época, la época de Stone Throw. Efectivamente. Y pues yo lo descubrí efectivamente porque un colega que tenía en casa el vinilo ese de Champion Sound con la portada de la rueda, del neumático. Y recuerdo poner este tema y estar adictos completamente a la instrumental, ¿no? Totalmente, porque J Dilla con su EMU SP 1200 y Quasimodo. Quasimodo, que es alter ego de Madlib. Exactamente. Caracterizado por su subida de tono, tanto figurada como literalmente. Eso es, sí. Y bueno, este tema tuvo algunos problemas de derechos de autor con Chris Williamson. Mm. Ella no estaba muy reticente, aunque llegaron a un acuerdo, bueno, y se llegó a publicar. Hablemos un poco entonces de eso que has mencionado, ¿no? Las batallas legales en el sampling. Y bueno, ¿cómo ha cambiado eso la forma de producir música al final en el hip hop, ¿no? Sí. Los inconvenientes que han tenido, yo sé que tú tienes datos ahí sobre la historia de esa evolución. A lo largo de la historia ha habido algunos problemas porque pensemos que finales de los 80, principios de los 90, la legislación americana, que es la que podemos hablar más en profundidad, era muy un tanto, no se especificaba tanto como a día de hoy. Entonces había casos, por ejemplo, el Paul Boutique de los Beastie Boys, que tenía como unos 100 samples registrados y que, bueno, Public Enemy, los primeros discos de Public Enemy también hacían un uso abusivo del sampleo, sí, de la soul incluso, pero claro, llegó un momento que... Sí, que los artistas originales se pusieron serios, sobre todo la discográfica, vale, que es como siempre, sí, quien, claro, controla. Eso. Entonces llegó el momento que... Biz Markie, en su disco del 91, el I Need a Haircut, publicó un tema en el cual no tenía los derechos de autor de Gilbert O'Sullivan. Uh-huh. El tema en concreto es el Alone Again Naturally. Uh-huh. Bueno, Biz Markie le envió el tema, O'Sullivan no le gustó para nada, ya que este tema es un poco una sátira a la clase de personas que escuchan este tipo de canción. Y le dijo claramente que no quería que se publicase, que no le daba el permiso para usar ese sample. Aún así, Biz Markie lo publicó. Claro, esto no le gustó, y aunque O'Sullivan estaba en un sello pequeñito, fue a por todas y lo demandó. Llegando a un juicio, un largo juicio en el 92, en la cual... quedó claro de que aún publicó Biz Markie el tema, aún rechazando O'Sullivan el que se publicara, que no quería para nada que se usara su piano en concreto. Pasó que ganó el juicio. O'Sullivan ganó el juicio porque, claro, es eso, todo estaba dicho. Sí. Entonces, lo que ocurrió es que tuvieron que quitar recogieron todas las copias físicas que había publicadas. Vale. Más tarde se volvió a publicar ese disco sin ese tema, que a día de hoy sigue sin publicarse en los discos oficiales. Y eso marcó un precedente que a día de hoy... Bueno... Sí, sentó jurisprudencia, que es lo que se dice en derecho, ¿no? Efectivamente. A partir de ahí se empezó ya a capar todo y se convirtió en muchas más demandas, más impedimentos, ¿no? Sí, yo creo que en esa época, desde los 90, 2000, 2010, fueron más estrictos, incluso pidiendo dinerales por el uso de ese sampleo. Pero últimamente ya son un poco más lazos, porque se han dado cuenta de... Bueno, ese tipo de samplear, al fin y al cabo, es otra herramienta más. Y la gente lo está usando más que nunca. Sí, o sea, ¿crees que ahora mismo se usa el sampling, se continúa usando el sampling? Hay un montón, incluso, por ejemplo, no solamente en el rap, reggaetón, por ejemplo, Bad Bunny ahora en este tema de Mónaco, que samplea Charles Aznavour. Sí. Y un montón de ejemplos que tenemos en el día a día. Sí. En la radiofórmula. Sí, pero no será ahora mismo se hace lo que se dice, lo de clearing samples, ¿no? O sea, pagar el sample, no se samplea de forma ilegal. Eso. Exacto. Está completamente limitado, ¿no? Como que se reconoce más al artista, son facturing, son... Sí, otra forma de modelo. Ajá. Vale, pues muy interesante, tío. O sea, muchas gracias por esta horita que hemos echado aquí, hora larga. Muchísimas gracias a ti, tío. Ha sido muy interesante y, bueno, yo también comparto, no como tú al nivel que tú, pero desde luego el interés por el sampling, y me has enseñado muchísimo. Recomendamos fervientemente tu blog, que siga activo, por lo menos sigue online. Sí. Reservoirsamples.blogspot.com. Ahí para la gente que quiera profundizar y escarbar, hay mucha, mucha mina. Y también recomendamos a la gente que visite el Filalejo. El primer domingo de cada mes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay un montón de cosas y seguramente se queda un buen planazo para un domingo resacoso. Ahí está, recomendación. Nada, te agradezco la visita y nos vemos en las calles. Nos vemos, tío. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.